para una ya especial, sin verrugas, muy jovial, que sepa jugar, ser muy amable e ingeniosa, de mejillas color de rosa, debe mimarnos, no regañar, saber cantar, aceite de ricino no recetarnos y jamás ser cruel, cual sus hijos debe amarnos, mas nunca deberá besarnos, si no pretende dominarnos, le prometeremos bien portarnos, sus lentes jamás sabremos esconder, ni hormigas en su cama habremos de poner. La esperamos muy sinceramente, Jenny Michael Banks. No era esa exactamente la clase de niñera que el señor Banks deseaba. Así que, muy disgustado, rompió lo escrito por los niños y lo arrojó al fuego. Misteriosamente, en forma mágica, los pedacitos de papel volaron y salieron por el tiro de la chimenea. Y al elevarse al cielo, se unieron y formaron de nuevo el anuncio. A la siguiente mañana, frente a la casa de los Banks esperaba una larga fila de niñeras. Todas venían respondiendo al anuncio que el mismo señor Banks había puesto en el periódico. Según la opinión del almirante Boom, se veían como un hato de brujas. Los niños también estaban muy tristes al ver desde la ventana del segundo piso aquel ejército de horribles niñeras. Pero, de pronto, se desató un fuerte viento y soplando más y más fuerte, se llevó una tras otra a las niñeras feas, como si fueran papeles que vuelan por los aires, hasta barrer con todas. En ese momento, en la dirección opuesta, bajando del cielo apareció mi vieja amiga Mary Poppins. Como paracaídas, traía su paraguas en una mano y en la otra el anuncio que habían redactado los niños. Aterrizó frente a la casa de los Banks. Sin más ni más se presentó al señor y se colocó de haya. Jane y Michael estaban encantados porque la joven parecía ser exactamente lo que ellos habían pedido en su anuncio. A Michael le pareció un tanto artificiosa al principio cuando se deslizó hacia arriba por el pasamanos de la escalera y después cuando empezó a sacar de un beliz que aparentaba estar vacío todas sus pertenencias. Pero se sorprendieron aún más cuando Mary, cantando una alegre canción, hizo que todos sus juguetes y ropas que estaban regados por el piso de la alcoba mágicamente se metieran en los cajones de los roperos.